Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Un uruguayo y un porteño, un turco y un oriental. Guitarrista y cantor que se unen por el tango, la música y la vida, transitando desde casi una década repertorio de tangos, música rioplatense y folclore, con aire de música orillera y campo adentro, interpretado clásicamente y muy bien con composiciones originales. Damián Fontenla y los presentes, conformado por Cindy Harcha en bandoneón, Nicolás Amato en guitarra y Damián Fontenla en voz, desarrolla un repertorio que incluye tangos, boleros y canciones populares, con arreglos que aportan una mirada fresca, innovadora, consciente y simple, acercando estas obras a todos los públicos, siempre respetando el original. Damián Fontenla es un artista que ha recorrido varios caminos en su búsqueda musical, desde el folclore al tango y el bolero hasta el más amplio campo de la canción popular. Esos ritmos le han permitido llegar a conectar con su público de una manera simple y accesible. Lo escucharemos desde su disco, Damián Fontenla y los presentes, el tema de Virgilio Espósito, Vete de mí. Llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Aquel que no podemos recordar. Mundos Diferentes, Algunos datos sobre el heavy metal. ¿Por qué sobre el heavy metal? Porque entre el programa de hoy y el de mañana voy a convidarles a escuchar algo de ese género. Hoy, escuchando a Deep Purple, cuentan que el heavy metal comenzó cuando se utilizaron guitarras distorsionadas en el blues y en el rock, lo que endureció su sonido. Entre los pioneros están Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. El primero que utilizó el término dicen que fue el crítico de rock Lester Bangs en una revista que se llamaba Cream para definir la música de bandas como Black Sabbath, MC5 o el propio Deep Purple que vamos a escuchar hoy. Cuentan también que el momento en que el heavy irrumpe en la escena musical fue en Inglaterra, en Birmingham, en 1968 con Black Sabbath, cuando Black Sabbath mezcla algo de rock tradicional con blues y al incorporar en sus letras reclamos de la clase trabajadora. Black Sabbath dio lugar a un camino musical nuevo que estaba sobre todo marcado por los melancólicos riffs de la guitarra de Tommy Iommi, por sus letras y sobre todo por el bajo atronador del Geezer Butler, los tambores estruendosos de Bill Ward y, obvio, por la música del gran Ozzy Osbourne. El tono de la música era oscuro y siniestro. Black Sabbath comenzó a tocar temas que eran tabú, que iban desde la corrupción política al uso recreativo de drogas. Sobre finales de los 70, el heavy metal comienza a ser algo más duro y más rápido. Aparecen dos de las bandas más importantes, Iron Maiden y Judas Priest. Y en los 80 comienzan a surgir algunos subgéneros, como el thrash, del cual surgen bandas como Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. En los 90, el subgénero que se destaca fue el groove metal. Les decía que les iba a invitar a escuchar algo de metal, pero también les invito a que escuchemos algunos estrenos. Tanto hoy como mañana voy a presentarles adelantos de lo que van a ser nuevos álbums, tanto de Deep Purple hoy, con un disco que se va a estrenar el 26 de noviembre próximo y se va a llamar Turning to Crime. Va a ser un disco de versiones de artistas que marcaron musicalmente a sus integrantes. Como siempre, llama acá poderosamente la atención la voz todavía fresca del Ian Gillan, el vocalista de Deep Purple. La canción que les invito a escuchar es Seven and Seven is Deep Purple en estos dos días de metal, acá en esta parte de Mundos Diferentes. In the game, I hear my lonely rumors, sip of mine is an ice cream. Mundos Diferentes.